Afilados en sus coches, con el alma muerta de hambre, buscan pan para su sexo. Con whisky yanqui en su sangre, abre vale lo indicado en el cron en particular, para buscar hembras muertas, muertas de sed, muertas ya, de estar quietas en las barras, perdidas de cualquier bar. La noche tirita en los coches, solo acaba de empezar. Solo acaba de empezar. Los más afortunados pronto consiguen salvar sus vidas antes de la hora de los torpes, antes de la hora maldita, y se aferran a una cintura o a una mano perdida que se encontró con su mano antes de la hora maldita, mientras los torpes esperan, pacientes coleccionistas de miradas y posturas que sabiamente archivan para cuando el verdugo sol golpee por fin los tejados y cierren las discotecas, cuando los últimos torpes hayan abandonado. Pero aunque parezca mentira, la historia aún no ha terminado. Pasada la hora de los torpes, quizás algún afortunado encuentre por casualidad en los restos de un naufragio la analgesia final. Otro torpe abandonado al que aferrarse sin ganas, huyendo del sol jodido, del amanecer que los torpes tenemos como enemigo. Tenemos como enemigo.